Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. Al programa d'avui us presentarem els nous temes de Travis, Kings of Leon, Deluxe i Maximo Park, entre d'altres. Durant aquesta hora us acompanyarem, com sempre, Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. Precisament comencem amb una novetat, i és que els The Blonde Red Heart és un grup curiós format per una japonesa i dos bessons italians que es van conèixer en un restaurant de Nova York. Des de llavors han anat polint el seu estil des de l'esperit més elèctric. El proper 10 d'abril editaran el seu nou àlbum sota el nom de 23 i nosaltres ens quedem amb el tema que li dona precisament nom al disc. I ara continuem amb Kings of Leon, la banda de Tennessee que el proper mes d'abril publicaran el seu tercer àlbum titulat Because of the Times. El grup està integrat pels melanuts i barbuts germans Nathan Caleb i Jared Followill, que per buscar un nom a la seva banda es van inspirar en el seu avi i el seu pare, predicadors d'església i anomenats Leon. Com a grup, res tenen a veure amb una música que es pugui relacionar amb esglésies, ja que el seu fort són les guitarres dures, tal com podem comprovar amb el que serà el primer single de Because of the Times titulat On Call. I continuem ara amb el quart àlbum d'estudi dels Decemberists sota el nom de The Crane Wife, on trobem símptomes del so més característic dels Decemberists, és a dir, dosis de folk ben instrumentat, entremesclat amb pop i rock i amb tocs èpics i amb lletres carregades de poesia, compren aquest disc d'un lirisme marca de la casa. Escoltem una cançó que ens toca doncs, una mica de prop, com a mínim pel títol, perquè porta el nom de O València. Showers out of mine. Els escocesos Travis estan a punt de publicar el que serà el seu cinquè àlbum d'estudi. Serà el 7 de maig, quan vegi la llum el disc The Boy With No Name. Tornen després de més de 3 anys de silenci, però un temps gens inactiu. I és que hem de tenir en compte que Frank Healy ha aprofitat per tenir un fill, aquell que mentre estava a la panxa de la seva dona li deia The Boy With No Name. Un altre fill és aquest àlbum, del que sentim un avançament titulat My Eyes. Of a feather, a welcome to land on you. tears in my eyes. I no ens movem del Regne Unit i continuem parlant de Bloc Party, que aquest febrer han publicat el seu segon àlbum titulat A Weekend in the City. Hem de dir que aquest disc ve precedit d'un primer treball, Silent Alarm, que va ser molt aclamat per la crítica i també per públic. Tot i així ja sabem que els segons discos són tot un risc. I és que amb aquest disc no donen la talla. Ens trobem amb una mescla d'esperances sobredimensionades i una pèrdua de la força que ens prometien amb aquest nou treball. El primer single, The Prayer, és una nova interpretació amb menys força dels seus temes Bankit o Helicopter. Escoltem-lo. It's so wrong to crave recognition. Second. Una altra banda que torna és Maximo Park. El post-punk animat i efectista de Paul Smith torna amb el disc Our Earthly Pleasures. El que serà el primer single és aquest tema titulat Our Velocity. De moment demostren que pel que fa als singles, els cops d'efecte continuen tenint una vareta màgica. Travel at such speed. Is that what else for tea? numbers hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict I was serene, I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist the people you've never met? The devil's wheel revolves, but it needs to be reset. Never, never slide against temperature when you tend to travel at such speeds of velocity. Please tell me, is it cold where you are, a sign of the air? You didn't leave a scar. How can no one call in the middle of the night anymore? Just alone with these thoughts. I'm a lone call in the middle of the night anymore. Just alone with my thoughts. I watched a film to change my feelings, strong enough to bear a burden. If everyone became this sensitive, I wouldn't have to be so sensitive. If everyone became so sensitive, perhaps I wouldn't be so sensitive. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. El festival Insomni ja ha arribat a Barcelona. Després d'haver-se celebrat al maig a Girona, a l'octubre a Tarragona i al novembre a Lleida, des d'ahir i fins demà dissabte, el festival itinerant de música independent de Catalunya arriba a les sales Bikini i Bicool de la ciutat comtal. Els barcelonesos Mendet seran els encarregats demà dissabte d'omplir la sala Bikini amb el seu so de Casio Punk per fer-nos ballar, això segur. Ara tenim a l'altre costat del telèfon a un integrant del grup, Stefano Macarone. Molt bona tarda. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo estás? Pues súper bien, muy bien. ¿Ya preparado para el concierto, supongo? Sí, sí, sí, muy preparado. Bueno, esta noche tocamos en Vitoria. Mañana llegaremos un pelín cansados, pero intentaremos darlo todo como siempre. Hombre, pues esperemos, porque eso de cansados y Méndez no está muy relacionado, porque no. Energía seguro, ¿no? En absoluto está relacionado. Siempre intentamos darlo el máximo, ya sea bailando en el escenario o tocando lo mejor posible, pero siempre damos el máximo. Tenemos que tener en cuenta que Mendes es una banda pues que no sé si os lo esperabais, pero habéis sido un boom en el último año, se os ha dado a conocer muchísimo, supongo que habéis dado muchos conciertos. ¿Desde los inicios de la banda se esperaba llegar hasta aquí o como mínimo este último año? Pues en absoluto, o sea, está siendo bastante novedoso todo para nosotros, está yendo todo relativamente rápido, pero bueno, intentamos que esto no se influya lo menos posible. Y a seguir tocando, que al fin y al cabo es lo que quiere la gente. Cuando la gente escucha un disco, pues luego quiere ver el grupo en directo, a ver si realmente es cierto todo lo que oye. La verdad es que por algunos medios de comunicación habéis sido un poco los niños mimados, ¿eh? Tenemos que reconocerlo. Os han tratado muy bien, ¿eh? Pues es muy cierto y estamos muy muy agradecidos a toda la gente que nos hace críticas constantemente. En internet siempre encontramos crónicas de los conciertos, en las revistas también nos sacan bastante. Estamos muy contentos. Luego, claro, cuanto más te expones al público, más seguidores tienes, pero también muchísimas más críticas recibes. O sea, claro. Que, bueno, es un disco que asumimos encantados. Hablemos del estilo del grupo, porque ya oímos un poco esto del Casio, en referencia un poco a los años 80, supongo que una fascinación que no sé muy bien de dónde viene. Pues bueno, es un poco un tributo a nuestra infancia. O sea, mucha gente intenta encasillarnos o compararnos con grupos que durante los 80 ninguno de nosotros escuchábamos, véase New Order y tal, y nosotros intentamos un poco desmarcarnos de este tirón y reclamar la parte de los 80 con la que nos sentimos identificados. Es decir, con los juguetes que teníamos cuando éramos pequeños, con las películas que veíamos entonces, y un larguísimo etcétera. Y además es que lo hacéis de una manera pues como nostálgica, porque hacéis una recuperación incluso de personajes de películas, de series de televisión, de juguetes, como decíamos. ¿Es como más fácil recorrer al pasado o el futuro es menos sugerente? Pues no lo sé, o sea, intentamos ser lo más actuales posible, utilizando un poco la forma de componer de antaño, es decir, con muchísimos menos medios los que puedes disponer ahora, pero no sé, es un tributo al pasado, pero con música absolutamente actual, ya. Para que el futuro tampoco nos da miedo. Muy bien. ¿Y te imaginas musicalmente? Sí, ¿te imaginas de aquí un tiempo reivindicando otra época? Porque he leído que en vuestros inicios pues tocabais cosas como de Nirvana, que esto ya pertenece a los 90. ¿Os imagináis de aquí un tiempo, en vez de reivindicando los 80, haciéndolo de los 90? Pues no lo sé. Quiero decir, el hecho de que hayamos escogido ese tipo de música no es exclusivamente porque queríamos hacer música de, o sea, pues entiende, porque veníamos de un momento un poco de una laguna un poco exagerada musicalmente, sí. y buscábamos algún tipo de incentivo, algún tipo de o sea algo que nos hiciera salir un poco del agujero en el que estábamos, uh-huh. Y en este caso pues fue un Casio, y nos dimos cuenta de que podíamos hacer ciertos sonidos que antes eran impensables, y si mañana llega pues una pandereta electrónica, pues también la utilizaremos, y si tenemos que sonar a la década del 2010, cuando tengamos 50 años, pues se hará. No es algo que esté premeditado. Pero lo que es verdad es que desde los inicios no utilizabais estos teclados Casio, ¿no? No. O sea, antes intentábamos un poco hacer o emular la música que escuchábamos cuando éramos todos unos pavos, uh-huh. Es decir, Nirvana, grupos de punk californiano, Rage Against the Machine y un largo etcétera. Intentábamos un poco fusionar estos grupos, pero nos dimos cuenta que por este camino no se podían hacer bien las cosas, y intentábamos buscar algún pretexto para hacer un pequeño vuelco al estilo musical. Entonces decidimos incorporar un teclado, fuimos a hacer un par de ensayos, nos dimos cuenta de que salían cosas interesantes, de que la inspiración volvía, la inspiración regresaba, ¿sí? y salieron dos o tres temas el primer ensayo, y decidimos seguir por esta vía. Y entonces, ¿por qué os presentáis con esta etiqueta de Casio Punk? Pues es un poco para dejar claro que aunque sea un disco o sea un tipo de música que tenga bastante carga electrónica, intentamos recordar que defendemos siempre la formación básica de un grupo rock o un grupo punk o un grupo pop, lo que sea. Uh-huh. Intentamos tocar música electrónica, pero siempre con nuestras manitas, es decir, haciendo todo en vivo y en directo, y sin llevar absolutamente nada pregrabado. Y hacer música electrónica como si fuéramos un grupo rock normal. O sea, las guitarras no las abandonáis, ¿no? Exacto, jamás. Hablábamos al principio pues de energía, es lo que presentáis en vuestros directos, pero también una cuestión que se deduce es que también usáis el sentido del humor, y un ejemplo es, por ejemplo, que habéis recuperado el personaje de Chimo Bayo, Laura Chanante. Uh-huh. Esa relación con el humor, ¿cómo viene? Pues intentamos un poco equilibrar siempre la balanza, y que si ponemos una dosis de música oscura o música un poco sobrecargada y barroca, intentamos que por otro lado haya la dosis de humor suficiente, es decir, nos presentamos con gafas ridículas en directo, intentamos reivindicar a personajes olvidados de cuando éramos pequeños, y pues no sé, esto supongo que es porque hay muchas cosas que a la gente le sigue gustando, pero como que no se atreven a reconocer que les gusta. Ve a ese Chimo Bayo, ¿sí? Esa canción que todo el mundo ha bailado, pero que jamás nadie se ha atrevido a decir ese tío era un crack, pues digamos nosotros y lo decimos, aunque reivindicara las drogas públicamente, pero es eso de menos. Tenía dos o tres hits que eran bestiales. Es decir, que sin complejos, ¿no? Sin ningún tipo de complejo. Lo reivindicáis sin complejos. Me gustaría preguntarte de dónde viene el nombre de Méndez. Méndez, mira, es un pasaje de Barcelona. Es un pequeño pasaje que está entre Aragón y Consejo de Cierto. Sí. Se llama Pasaje Méndez Vigo, y allí se encuentra el colegio donde tres de nosotros estudiamos de pequeños, que se llama Eduardo Amaldi, que es el colegio italiano. Uh-huh. Entonces, de pequeños, todos los de la clase y los del colegio, cuando teníamos que quedar en el cole, decíamos, quedamos en Méndez. Ajá. Entonces es un poco un tributo al colegio. Es decir, canada, pero... es decir, que todos vosotros pues erais amigos de infancia, por decirlo de alguna manera, porque ibais juntos al colegio. Además, sí. Italiano, que te iba a preguntar yo antes que si tu nombre era real o no, pero ahora supongo que es que sí, ¿no? Pues no, no eres la primera persona que se hace esa pregunta. Y es real, pero viene porque mi padre es de Roma, es nacido en Roma. Y mira, y soy medio italiano, medio barcelonés, catalán, español, como queráis llamarlo. ¿Y el resto de miembros del grupo también tiene orígenes italianos? Pues el batería, Pablo, su padre también es italiano, se llama Filomeno de apellido, y los otros dos son catalanes 100%. Pero supongo que el hecho de ir a un colegio italiano pues os habrá influido, y yo no sé si tendréis también referentes italianos hablando de música. Pues... los referentes no, ahora que escuchemos música italiana muchísima sin parar. ¿Sí? Sí, sí, sin parar. ¿Cuáles son vuestras bandas así fetiche? Aquellas que no dejáis de escuchar nunca. Nunca, absolutamente nunca, son pocas. Puede ser The Faint, puede ser Michael Jackson, puede ser Daft Punk. ¿Michael Jackson? Michael Jackson es un referente clarísimo, quizás el más grande y es un ejemplo a seguir para cualquier persona que se proponga hacer música, creo yo. O sea, de hecho ayer estuve con mi novia hasta las 12 de la noche repitiendo sin cesar, ¿sí?, el videoclip de Smooth Criminal. Lo veíamos y nos hemos propuesto aprendernos toda la coreografía de memoria antes del verano. ¿Qué me dices? Porque es una obra maestra. Es decir, que a lo mejor si te animas un día encima del escenario podrás reproducir la coreografía. Hombre, sí, pero para eso queda muchísimo. ¿O será en la intimidad solo? No, sí, si me la aprendo será todo un honor poder exhibirme, pero es que lo veo alto improbable. Porque eso, encima del escenario, aparte pues de escucharos, que es evidentemente, el toque aquel de espectáculo, ya me habéis dicho antes, pues el referente de gafas, ¿no?, para llamar un poco la atención, ¿tenéis aquella cosa del espectáculo bastante presente? Bueno, nos gustaría hacer bastante más. Ahora mismo estamos, no sé, utilizamos cosas tipo las gafas, o a veces invitamos a alguien a que suba a cantar la última canción encima del escenario, intentamos que haya un poco así, el bajo siempre invita al coro a la gente del público y tal, pero nos gustaría adornar un poco más ahora el repertorio con alguna pijada más, pero con el tiempo aún estamos un poco verdes en escenario. Quizás cuando pase mucho más tiempo estaremos mucho más curtidos. Pues antes eso de lo indie relacionado con las coreografías pues no se llevaba nada, es decir, que todos esos videoclips que tengan coreografías se critican, y bueno, después salió OK Go con ese vídeo que dio la vuelta al mundo con posturas de Matrix y todo eso. No sé si vosotros también os gustaría hacer coreografías encima del escenario. Bueno, hombre, si estuviéramos un poco menos concentrados al tocar, es que las canciones suelen estar bastante recargadas de arreglos y todo esto. Sí. Entonces estamos demasiado concentrados tocando, cada uno tiene que hacer mil cosas a la vez. Y pero quién sabe, todo es posible. No os cerráis puertas. Me gustaría también preguntarte por el concierto de Rapture en Barcelona, el que hicisteis con ellos. ¿Cómo es eso de compartir cartel, compartir escenario con alguien que pues está reconocido internacionalmente? Y no sé si también os abrís las puertas internacionales. Pues fue todo un placer. A ver, no tuvimos la suerte de conocerle en persona porque, no sé, querían estar bastante recogidos en su camerino, no fueron muy sociables, quizás, no sé, el hecho de ser de aquí a lo mejor les hacía pensar que éramos gente un poco demasiado simple. pero fue todo un honor. Aparte, siempre impresiona encontrarte un razzmatazz lleno. Y bueno, y ahora hemos sacado un vinilo en Londres, a ver si se empieza a pinchar, si empiezan a ponerlo en todas las radios, y a mediados de abril vamos a ir a hacer nuestro primer concierto en Londres y a ver qué tal. Estamos muy ilusionados, aunque sabemos que es todo un reto y que es una cosa que de momento es imposible. Hombre, imposible nada. Bueno, imposible no, pero que es una cosa muy, muy difícil. Difícil está, pero ahí están, los ingredientes están dados. Sí, exacto. O sea, imposible no, pero improbable. Bueno, veo que tocas de pies en el suelo, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo, no sabes cuánto. Para acabar, pues acabamos recordando este concierto de la Sala Bikini, bueno, que estáis dentro, enmarcados dentro del Festival Insomni. ¿Cómo viene esto de participar en este festival? Pues muy, muy bien. Bueno, ya participamos el año pasado en la edición que hicimos, bueno, en el concierto que hicieron en Lleida. ¿Mm? Y estuvo muy bien, la organización se portó muy bien y bueno, este año tenemos aún más ganas porque tocamos en Bikini y es una sala que le tenemos muchísimas ganas porque siempre, o sea, desde hace tiempo estamos muy obsesionados con esta sala porque nunca hemos llegado a tocar en ella. Y siempre que hemos ido a ver conciertos allí, siempre hemos salido comentando lo bien que se oye, lo bien que se debe estar ahí arriba y tal. Entonces, o sea, con muchísimas ganas y ansiosos de tocar en Bikini. Muy bien, pues ahora nosotros nos vamos a quedar escuchando el tema The Ground y a ver si me puedes aportar alguna información más para este tema, para presentarlo. Vale, perfecto. ¿Qué me dices? Ah, vale, ahora dices. Sí, sí, ya. Pues nada, The Ground le tenemos mucho cariño porque fue precisamente la primera canción que nos sacamos, bueno, cuando decidimos usar por primera vez un teclado en nuestras filas y muchísimo cariño. Es una canción muy sencilla, pero muy directa. Y creo que poca cosa más. Es la canción con la que solimos abrir los conciertos. Y tenemos muchísimo, muchísimo amor. Muy bien, pues aquesta cançó i moltes altres segur que se sentiran demà a la Sala Bikini de Barcelona, on els barcelonesos Mendets presentaran el seu primer disc i que estaran emmarcats dins d'aquest festival Insomni. Serà la Sala Bikini, com diem, i nosaltres hem parlat amb el seu cantant i guitarrista, Stefano Macarrone. Moltíssimes gràcies i mucha suerte para mañana. A vosotros ha sido todo un placer inmenso. Igualmente, que vaya bien. Un saludo, adiós. Hasta luego. Continuem amb The Long Blondes, tres noies i dos nois de Sheffield, dirigits per Kate Jackson, que han protagonitzat un altre fenomen similar al de Arctic Monkeys. No sabem si ser nombrats com una de les millors bandes, com a les 30 persones més cools del rock, o acumular premis com als millors bandes sense contracte de 2005, doncs serveix d'aval per una carrera musical llarga i fructífera. Però el que està fora de dubte és que tot això produeix i desperta molta expectació inusitada. Escoltem GD Stratosphere. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. El 27 de març sortirà publicat On Gi Ara, The Great Lake Swimmers, la nova esperança blanca del neo-country. Van debutar el 2003 amb un disc homònim. A l'àlbum es destila aquell aroma lànguid del folk country que actualment defensen molts altres cantautors com Mika P. Hinson al cap de cartell. Great Lake Swimmers són canadencs, però en aquest gènere tenen coses molt interessants a portar. Escoltem el tema Your Rock Spine. Makes that your body makes. And the mountains said I could find you here. They whispered the snow and the leaves in my. El murmuri d'aquesta setmana l'acabem amb una novetat. El proper dilluns es publicarà el primer single del nou àlbum de Deluxe, el primer que ho fa en una multinacional com és Virgin. I és que fins ara havia estat emparat per la discogràfica indie Mushroom Pillow, però sembla que els camins més estrictament independents s'han acabat per aquest músic gallec. Ja en el seu últim treball se'l va criticar molt per començar un camí en castellà i per fer-ho amb no massa qualitat pel que fa a les lletres. Ara, però, continua en la mateixa línia amb el seu àlbum titulat Fin del viaje infinito, que es publicarà el 26 de març. El primer single és aquest Colillas en el suelo, amb el que us deixem fins la setmana que ve. Siempre, siempre, siempre, siempre. cuadros de calles desiertas. Si me sacas de este túnel y abres todas las ventanas, saldré para siempre, saldré para siempre, saldré para siempre, siempre, siempre. Creí, pero me diste ceniceros de esperanza. Saldré para siempre, saldré para siempre.